58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 45. Arden mis manos al decir adiós. Beautiful. You'll be there at the time again. If you're almost an ice cream, you'll get rocks and Jesus to come together. What did you say? I'm not going to be missed. What did you say? I'm not going to be ¿Qué trampa, banda? Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio podcast experimental que se transmite en sinantena.com. Acabas de escuchar Testamento de Cecilia Toussaint. Vamos a hablar de Cecilia Toussaint, pero del disco Arpía. La neta que es un buen disco, se lo recomiendo, banda. A la gente que no ha escuchado a Cecilia o que no ha escuchado mucho del rock mexicano, raíces, o que le late el rock, ¿no? El rock mexicano, pues es un disco fundamental para darse una idea, ¿no? La neta es que está muy chido. Y pues como les mencioné, los vamos a enfocar simplemente al disco de algunas canciones, porque me latió y si les late pues Cecilia Toussaint, pues buscar el disco, no sé, piratearlo, descargarlo o lo que ustedes hagan para escuchar música, ¿no? Se los recomiendo que lo tengan por completo. Aquí vamos a pasar unas rolas dando pie a que les guste, ¿no, banda? Y algunos datos de Cecilia Toussaint, ¿no? Que nació en la Ciudad de México, inició cantando boleros, pero el año de 1984... inició en el viaje del rock and roll y ha participado como actriz en la película El Servicio de 1978 y en algunas otras que no tengo ahorita el dato, así es que ahí guachan ustedes como si les interesa. Y el disco que vamos a hablar es Arpía, que para mí me parece muy bueno, así es que vamos a estar poniendo unas canciones de este disco y a platicar un poco, ¿no?, de por qué me late y por qué creo que es una joyita del rock mexicano. Y vamos a escuchar ahorita Me Siento Bien Pero Me Siento Mal, una buena rola de Cecilia Toussaint. Estás aquí en sinantena.com en el programa experimental de radio. Así es que guacha lo que traemos conmigo. Me levanté muy rara el día de hoy, me siento bien pero me siento mal, mejor por ahí me largo a dar el rol, me siento bien pero me siento mal. En esa fiesta todo reventó, anoche, ay qué noche, noche atrás, como remaba aquel lanchero, ay Dios, me siento bien pero me siento mal. Mi peor es mala. Siento mal. En esa fiesta todo reventó, anoche, ay qué noche, en coche atrás, como remaba aquel lanchero, ay Dios, me siento bien pero me siento mal. Mi peor es nada, mi color se dio, roncaba y de puntitas hasta atrás, llegué a la cama y se me encaramó, me siento bien pero me siento mal. Estamos de vuelta, el álbum Arpía de Cecilia Toussaint de 1987. Para mí es una joya del rock mexicano, ¿no? La neta es que está muy chingón. Creo que cada canción vale la pena escuchar y reescuchar y contenerlo completo, ¿no? Creo que todas las canciones para mí me la tengo, desde lo más romántico hasta lo más así, pues de lo que era en ese momento, ¿no? El rock nacional. Viene con 12 canciones, todas son muy buenas para mí. Y bueno, vamos a escuchar dos canciones seguidas, ¿no? Para que eso, justo para eso venimos, ¿no? Para escuchar el álbum de Cecilia Toussaint, el de Arpía. Y seguimos platicando un poco acerca del disco, algunos datos, ¿no? Que realmente no tengo muchos, ya saben que más me guío por la experiencia. Y justo eso, ¿no? También el otro bloque viene de la experiencia de cómo fui a escuchar este gran disco. Y vamos a escuchar La Viuda Negra y Ámame en un Motel. Así es que aquí estás en cineatena.com escuchando el disco de Cecilia Toussaint, Arpía, de 1987. Guachajomi. Es como la viuda negra, ardiente y sensual. Le dicen la viuda negra, pues es ardiente y sensual. Su cuerpo es como la noche y su veneno es mortal. Si tú no la conoces, no quiere que pienses mal. Si algún día llegas a verla, no te vayas a espantar. Si caes en su telaraña, no te la vas a acabar. Te va a hacer el amor muy grueso y cuando estés más clavado, te va a torcer el pescuezo. Pues es ardiente y sensual. Le dicen la viuda negra, pues es ardiente y sensual. Te va a hacer el amor muy grueso y cuando estés más clavado, te va a sacar los ojos, pues es ardiente y sensual. Es como la viuda negra y su veneno es mortal. Le dicen la viuda negra, pues es ardiente y sensual. Es como la viuda negra y así será hasta el final. Ámame, ámame, ámame, ámame en un hotel. Me sales porque tienes 9 meses de embarazo. Mira qué sablazo. Y yo que te conozco desde antier, díselo a tu chavo. ¿O cómo le vamos a hacer? Tengo la canción, Raquel. Ámame, ámame, ámame, ámame, ámame en un hotel. Amarte, vas a amarme con don. Me vienes con que tienes que llegar temprano a casa. Esto es una lata. Me encuentro a tu marido en el burdel. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo le vamos a hacer? Tengo la solución, mi buen. Ámela, ámela, ámela, ámela. Ámela en un hotel. Ámela, ámela, ámela, ámela, ámela en un hotel. Ámela, ámela, ámela, ámela, ámela, ámela en un cama nueva desde antier. Mi sábana solía a tu piel y corro a teléfono y marco el 03. Tengo la solución, usted. Ámeme, ámeme, ámeme, ámeme, ámeme en un hotel. Programa especial, bueno, en el programa experimental de radio, donde hablamos de música, de discos que para mí me marcaron o que me laten mucho. En este caso, como ya lo he estado mencionando, es el álbum de Arpía de Cecilia Toussaint. La verdad es que, como dato, la mayoría de las canciones las escribió Jaime López. Creo que se ve nota la letra, ¿no? Quien ha escuchado Jaime López, hay alguna banda que se ha tocado, ¿no? Rolas de ese vato. Tiene una voz ruda, ¿eh? Antes una voz muy ruda, pero muy chida. Pero bueno, hay que enfocarnos, ¿no?, al disco. En este caso yo no lo escuché como disco, como CD. Lo escuché como cassette. Y este fue en el Chopo. Yo soy mucho, desde hace un rato, ¿no? Creo que desde terminando la secundaria se me dio por mucho por buscar rarezas, ¿no?, musicales, de películas. Cosas así como que te llamaran por la portada o ese tipo de cosas, ¿no? Que se me, para mí serían rarezas, a lo mejor para otro, ¿no? Estaba buscando cassettes y así vi Cecilia Toussaint, sale en un banco. Y hasta le dije al señor ese, que, al don, le digo, oye, ¿qué onda con ese, no? Y me dice, como que andaba era crudo ese vato, no sé qué pedo. Porque hasta llegaba el pinche tufo a Bacardi. Y ya que le digo, ese de Cecilia Toussaint es pop. Y yo, sí, cuando se crea, de qué pedo, como que pop, perdón, es pop o algo así. De, que me dice, no, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, mi niño? Algo así me dijo. Hace no, lo que es no saber, hace no, este es un buen disco, me empezó a explicar de Jaime López y todo el país, así, escúchalo, neta, que te lo recomiendo, quién sabe qué. Me llevé ese y otros más, la neta que no me acuerdo de los otros que me llevé, así es que, pues así como compraba, si lo escuchaba, si no me gustaban, pues los dejaba, se los rolaba a la banda, y en este caso cuando lo escuché, y fue el primero en llegar al cantón, lo puse en la grabadora, ya saben, grabadora de cassette para la banda que no sepa qué tranza. Y así cuando lo escuché el lado A, dije, ah, güey, qué chido, ¿no? Justo con la de Testamento, la de... Empecé a leer las canciones, ¿no? Me siento bien, pero me siento mal. Y Amame en un hotel. O sea, y rolas que vamos ahorita a escuchar, ¿no? La de Viaducto. Todo eso está... O sea, son canciones muy chidas, ¿no? Que, pues, en ese tiempo yo no, para serle sincero, no era mucho de escuchar a morras rockeras. Creo que siempre me enfoqué mucho a las bandas masculinas, ¿no? Para mal pedo, por no saber. Y esta fue de las primeras, ¿no? Antes de cualquier otra. Y sí, luego ya investigué un poco y ya supe que era esposa del baterista de Caifanes, ¿no? Así dije, chales, qué fresa, ¿no? Pero bueno, y luego ya supe que ha sido artista, que ha salido creo que hasta en telenovelas, pero ese disco antes está muy chido. Y pues ya para parar mi choro y platicarles, ¿no? Porque me latió este disco, considero muy bueno. Vamos a escuchar la de Prendedor, que es una buena canción. Y ya regresamos para despedir el programa y dejarlos con el último tema, ¿no? De este intento de podcast, de programa de radio. Y sigan apoyando sinantena.com, ¿no? Así es que si llegaste hasta aquí y me estás escuchando es por algo, ¿no? No pierdes nada, como dicen ahí en el camión, ¿no? Cuando se sube la banda. Buscan en lo más profundo de su bolsita esa monedita que nadie quiere, pueden cooperar. Pues sería chido cooperar para sinantena.com. Con un peso los damos por servidos, comis. Así es que vamos a escuchar Prendedor de Cecilia Toussaint del álbum Arpía. Guacha lo que traemos, comis. Sentimiento y sentí que andaba mal. Te esperé en la calle, acudí a tus padres y nadie sabía más. Esa noche fue en blanco, ¿cómo la podré olvidar? Y al amanecer murió hacia el cielo tu final. Te buscaré, pero para darte lo que quiero, tal vez te olvidaré. Acabas de escuchar Prendedor de Cecilia Toussaint. Ya estamos en la parte final de despedir el programa y agradecer si llegaste hasta acá. La neta, qué chido que aguantaste, ¿no? Estas. Bueno, las rolas en por sí están bien chingonas, ¿no? Me refiero a aguantarme a mí, al decir mis tonterías y platicar mis experiencias acerca de la música y por qué me gusta tanto. La neta es que estamos estrenando un juguetito. Esperamos que queden bien. Antes teníamos uno que los había prestado el rancho, pero teníamos que regresar las cosas que son prestadas, ¿no? Y en este caso tenemos ahorita un aparatito que nos donaron por ahí. Y está a ver qué tal. Parece chulo, ¿no? Es un poco difícil, pero bueno, eso ya es otro cantar. Así es que, como mencioné, ojalá que les haya gustado mucho este programa. La verdad es que lo hacemos con nuestros recursos y porque os late compartir, ¿no? Y creemos que sinantena.com sea algo donde puedas, sea como un referente, ¿no? Donde puedas escuchar, descargar música, no sé, escuchar este podcast, ver a Sacrificio 69, sus videos todos locos, a los de Segmento Podrido que ya pronto iban a andar por la Mártires. Si los estás escuchando, estuvimos en lo de los stickers y vamos a andar en 2-3 eventillos. Así es que gracias, homies, por estar escuchándonos y si hay una petición de algún podcast, si quieren proponer uno, pues escríbenos a cineocupa@rayshot.net o en Telegram, estamos muy activos. Ahí los puedes consultar con Edad de Piedra 69, buscarlo como usuario y ahí pueden acordar para hacer un podcast o si lo tienen, si quieres que se role, pues aquí están las puertas abiertas, no hay pedo. No pedimos cooperacha, pedimos cooperacha para la banda, pero pues no hay pedo. Nos las arreglamos con nuestros propios recursos apropiados algunos. Y bueno, los vamos a escuchar para terminar Viaducto de Viaducto Piedad. Y esto fue el programa experimental de radio y podcast de CineAntena.com con el disco Arpía de Cecilia Toussaint. Esperamos que les haya gustado y los estamos topando en la esquina, homies. Puente de Viaducto Piedad, desde aquí, desde arriba, en un lomo de la ciudad. Alacranes se esconden su malla, a la cruz roja siempre una valla, y la super imaginación estalla. Desde aquí, desde arriba, el acero luces de gas, lejos sé bien que quisieras estar. Carcajearte con todos tus chistes, oler tus novelas felices, y no estar frente a un carro chocado, enrocado, heridos, heridos, muertos, heridos, heridos, muertos, heridos. Le importa un carajo si llora.